La verdad que ha sido un hecho bastante terrible de esto del asesinato y la saña y odio que ha tenido este asesinato y familiares y amigos decidimos marchar y exigir al gobierno, a la justicia y a la policía que se esclarezca este asesinato y que finalmente tenga justicia y que no sea un caso más de los que queda en la justicia de la provincia de Córdoba, archivado sin una respuesta concreta y que los culpables de esta situación paguen. Te Paguen pregunto, por lo que hicieron, ¿no? exacto, Nadia, sí, te pregunto porque, bueno, la campaña Ni Una Menos sin duda tuvo una referencia nacional y se empezó a discutir el tema. Y recuerdo que uno de los ejes era que del movimiento trans también quería formar parte de esa campaña, diciendo, bueno, que se incluya también a estos crímenes adentro de esa lamentablemente lista que tiene que ver netamente con morir por la condición que uno elige vivir su sexualidad. ¿Cómo se vive esto en Córdoba, sabiendo que Córdoba es una de las provincias donde lamentablemente tiene una de las policías más duras del país, o que siempre son casos, tienen que ver con la represión y con las formas violentas en que se mueve esa policía? ¿Cómo lo viven ustedes desde la asociación? Y lo vivimos con demasiados reclamos y la vulnerabilidad que tiene la población trans ante todos estos hechos de desigualdad y de injusticias que a menudo van sucediendo a diario y tratamos de ponerle un stop de alguna forma y de decirle de que estamos informadas, que estamos empoderadas y que ya no es tan fácil atropellar nuestros derechos como últimamente se ha venido dando y en los últimos tiempos, como muchos casos que han resaltado en el último tiempo, como el caso del brutal ataque que tuvo una compañera en Villa Carlos Paz en el verano, que le dimos demasiada difusión, como porque es también una fiscalía bastante dura, y como el emblemático caso de la tortura y asesinato de la compañera Vanessa Ledesma en una comisaría de la ciudad de Córdoba. Y bueno, y son casos que queremos que haya justicia y que no quede como en un móvil que no corresponda, como ya ayer salió ya dando declaraciones la fiscal que entiende la causa de que ella no lo puede ver ni caratular como un ataque transfóbico porque las pruebas así no lo meritan, pero fue clara creo que lo que se vio cuando se la encontró a Laura en el lugar a donde se la encontró, más allá de que conmocionó al barrio porque era una persona pública, visible, era una persona querida y aparte era vecina. Fue la conmoción que tuvo encontrarla en este local abandonado, con fuertes signos de violencia, y eso creo que es lo que impactó y movilizó a tantos vecinos, porque hay que destacar esto, del acompañamiento que hemos tenido de toda la gente, de toda la sociedad en su conjunto, de niños, de mujeres, de señores, de todo el mundo hemos tenido acompañamiento y la verdad que fue impactante ver tanta gente acompañando y apoyando por esto, justicia por Laura Moyano. Nadia, te habla Silvana. Te hago una pregunta. ¿Se pudo avanzar algo en el caso? Habíamos leído que la fiscal había pedido las cámaras de seguridad para analizar, pero te preguntamos si hay algún avance en relación a eso. No, lo único que se había avanzado es algunos datos que habían aportado personas que la habían visto a Laura en este lugar, que es un restobar a donde se junta mucha gente, porque es un lugar de paso, porque es la avenida Donato Álvarez, es la avenida que divide de Capital entrando a las Sierras Chicas, ya a Villa Allende. Hubo varias compañeras y varias conocidas que tuvieron que acercarse a la fiscalía que está entendiendo en la causa y aportar datos, pero hasta aquí parece que todos los datos que se han ido aportando no juntan demasiado las pruebas como para seguir avanzando en el caso, pero está en plena investigación y bajo la presión que le estamos poniendo con todos estos reclamos y toda esta visibilización para que no quede impune ni quede caratulado como algo que no fue y que realmente se reconozca de que somos un blanco fácil de violencia, reconocer de que la compañera fue brutalmente asesinada, hay una persona denunciada que ya está buscada porque obviamente cuando se la fue a buscar no estuvo, ya no estaba en su domicilio, pero bueno, está todo en una investigación, tampoco no podemos adelantar tanta opinión porque realmente están bajo presión y están investigando. Pero bueno, ya nos empezamos a encontrar con cosas que tiene la justicia de la provincia, esta provincia tan conservadora que siempre atraviesa y nos limita de eso, de hablar en realidad de las cosas como son, ¿no? Nadia, a propósito te pregunto, porque esto, bueno, como mencionás, la provincia lo conservadora, también me imagino que en la cuestión de poder instalar lo que está sucediendo en los medios no debe ser nada fácil. ¿Cómo tratan ese tema? ¿Cuál es el tratamiento que los medios le están dando a este crimen y también al movimiento de ustedes en cuanto a la diversidad, ¿no es cierto? Hemos tenido buena convocatoria de medios, se ha levantado mucho la noticia, quizás todavía es medio difícil y medio complicado terminar de explicar y de entender a los medios y a los periodistas, principalmente de estas cuestiones de género, que es algo tan actual y quizás todavía no lo pueden adherir y que no era un travesti, sino era una travesti. Y bueno, y cosas así, se encontró un hombre desgollado, qué sé yo, y cosas que las hemos ido reclamando y las han ido solucionando. Pero bueno, yo creo que es un poco del trabajo que hacemos día a día de seguir haciendo la batalla cultural, porque hoy por hoy hemos avanzado mucho en leyes, pero indudablemente tenemos mucho todavía que hacer en cuanto al cambio social, ¿no? Exacto. Y cultural que tienen muy instalado en la sociedad. Nadia, como para ir cerrando, te pregunto, próximos pasos a seguir, ¿hay alguna nueva convocatoria? ¿Han tenido algún contacto con algún funcionario, con organizaciones? Imagino, ¿cómo sigue el asunto? Sí, tenemos el contacto con su abogado, puntualmente, que es al que estamos asesorando constantemente con diferentes cosas. Es un abogado que se ofreció a hacerse cargo de la causa, pero como dijo desde un principio, yo tengo toda la buena intención, pero va a haber muchas cosas que voy a necesitar el acompañamiento de ustedes. Y desde ahora, y estamos esperando realmente una buena contestación, hicimos también una convocatoria acá en Buenos Aires, en la Casa de Córdoba, entregando por escrito el pedido desde la Red Nacional de ATA, desde la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, exigiendo el esclarecimiento de este caso y exigiendo justicia. Fue recibido, más allá de que, no sé, éramos pocas personas y tuvimos un cordón policial bastante complicado para atravesar y poder ingresar a las instalaciones de la Casa de la Provincia de Córdoba, pero fue recibida y quedó una nota que eso va a ser agregada dentro del expediente como para tener un poco más de herramientas que ayuden y acompañen. Quizás todavía no hemos tenido en funcionarios concretamente que entiendan en la causa. No hemos tenido una respuesta más que estas declaraciones que ya dio en horas de la tarde de ayer. La fiscal ya como que no tiene demasiadas pruebas como para indicar de que el caso fue un ataque por su identidad de género o expresión de la compañera, pero yo creo que claramente, yo creo y creemos todas las personas que hemos conocido muy de cerca a Laura, creemos que esto ha sido totalmente un ataque con saña y odio por su identidad de género y expresión genérica de la compañera. Nadia, te agradecemos este contacto con Radionauta aquí en la Ciudad de La Plata. Seguimos con los micrófonos abiertos para cualquier novedad y seguiremos el caso a ver qué es lo que sucede en este lamentable, como vos decías, que tiene que ver con la transfobia, que todavía falta mucho, más allá de las leyes que haya sancionada, hay una cuestión cultural que todavía falta mucho para poder desligar, ¿no?, de esos patrones de comportamiento que tienen las sociedades. Sí, ya lo creo. Pero bueno, aquí estamos firmes con esto y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque tenemos que conseguir de que nuestra compañera descanse en paz, ya que alguien decidió quitarle la vida sin ningún derecho. Bueno, esa persona va a tener que pagar por lo que hizo y yo creo que tiene que ser un antecedente visible para todas las personas que por ahí tienen estas situaciones de llegar a estas agresiones límites, y en este caso que ha sido fatal con todo lo que nos ha pasado y nos ha tocado vivir con Laura.